De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos cómo llega la electricidad a nuestras casas. La utilización de la electricidad se incrementó en las últimas décadas, proporcionando un notable aumento de la calidad de vida y con ella el bienestar que gozamos. Pero poco sabemos acerca del camino que hace la electricidad para tenerla tan fácilmente a nuestra disposición. ¿Cómo llega la electricidad a nuestras casas? ¿Cómo llega la electricidad a nuestras casas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Mediante las represas que tienen los tubos de electricidad, que es impulsada por el agua y por eso llega a nuestros hogares mediante las torres eléctricas. A medida de las represas que hay en el país, el agua que pasa por diferentes partes dentro de la represa hacen que funcione, que se haya la electricidad y surja cada casa. Por medio de los cables. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Dado que la electricidad no puede almacenarse en grandes cantidades, esta debe ser transmitida y utilizada inmediatamente después de ser generada. Para esto, una enorme red de cables tendidos e interconectados a lo largo y ancho de un país se encargan de hacerla llegar, casi instantáneamente, a todos los lugares de consumo. Una vez generada la electricidad, la fuerza de transmisión es elevada a 400.000 voltios, ya que la electricidad se transmite con mayor eficiencia a altos voltajes, y así viaja por cientos de kilómetros. Cuando llega cerca de los centros de consumo, la electricidad pasa por subestaciones, donde se le reduce el voltaje a 15.000 voltios. Y antes de llegar a nuestras casas para poder disfrutar de ella, un transformador reductor vuelve a reducir la electricidad a 380 voltios o 220, que es el consumo habitual de industrias y viviendas. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.